Bien, continuamos después de haber escuchado el aporte de Gustavo, que realmente deja mucha tela para cortar, ¿verdad? El uso de la mentira, que a su vez se ve facilitado en estos tiempos por el uso de las redes sociales, que permiten que se difundan masivamente. Ya no basta con que, digo, no se agota con que uno, dos o 10 comuniquen, ni siquiera por un canal televisivo, sino que sabemos que existen herramientas para que a su vez, al reproducirse esas expresiones que han ganado en uso como herramienta política, una vez que se reproducen, abren y disparan distintas cuentas, centenares o miles, que llegan a infinidad de personas, que perdemos la dimensión realmente de hasta dónde se llega, ¿no? A mí me deja un interrogante de fondo esta situación, más allá de la moral, del uso de la mentira de esa manera y de los distintos estándares con que se suele evaluar. Digo, individualmente, ¿no? ¿Cuántas mentiras queremos creer? Digo, porque a veces recibimos dos mentiras y una la tomamos y otra la desechamos. Digo, ¿cómo elegimos cuál es la mentira que queremos escuchar? Y me pregunto si muchas veces al linkear un comentario o al poner simplemente un canal de televisión o al comprar o leer, ya no, pocos compran el diario, yo soy el único, creo, pero bueno, digo, ¿cuántas veces estamos eligiendo qué mentira queremos escuchar? Porque uno dice, hay algunas que quedaron tan descubiertas que parece improbable que alguien vuelva a creerle a ese medio. Sin embargo, se vuelve a sintonizar ese canal. ¿Y cuál es cómo contrarrestarlo? Porque claramente, si una cosa aparece en el título de un diario y después la desmentida no aparece o aparece en una página impar, en la página 35, evidentemente el peso no es. ¿Y por qué no se reproduce tanto en todo caso la desmentida como la afirmación? No sé, por supuesto son todas preguntas retóricas, no tienen respuesta, ¿no? Pero Fíjate vos lo que pasó con el caso de la vicepresidenta. Hay muchísima gente que sigue pensando que la vicepresidenta hizo negocio con el dólar futuro, que afanó en todos los juicios que le hicieron, resultó culpable, y la realidad es que todas las causas se cayeron porque no daban, porque eran mentiras inventadas. Pero hay muchísima gente que se quedó con aquello y se acabó la historia. Y lo que pasa con lo que nosotros llamamos presos políticos y ellos dicen que son reos en espera de condena. Vudú, Devido, qué sé yo. Hasta Báez, ¿era o Páez? Ya ni me acuerdo el apellido. Báez, Lázaro Báez. Lázaro Lázaro Báez, Báez. Sí. Lázaro Báez. Hasta Bueno, y la pregunta Báez. es ¿qué hacemos con eso, ¿no? De hecho, tenemos confeso, digo, un presidente que dice públicamente, si hubiese dicho lo que iba a hacer, no me vota nadie. Claro, y que Por, y, también. y, es, y no estamos hablando de Macri, porque Macri, además de mentiroso, tiene un grado de necedad de extremo, que llega a negar que dijo lo que dijo o que hizo lo que hizo, ¿no es cierto? Pero digo, el caso de Menem, cuando dice, si llego a decir lo que iba a hacer, no me vota nadie, es más que claro, ¿no? Digo, ¿qué se le opone a eso? Es la pregunta. Escúchame. Yo creo que, perdón, Gustavo, yo Sí. creo que acá lo que plantea Luis es lo interesante que es, bueno, los que están dispuestos a creer, y en eso hay todo un laburo de construcción de sentido donde la derecha nos lleva como chico para el colegio, por decirlo así, vulgarmente. Porque lo que ocurre en términos generales es mentiras que el otro está dispuesto a creer. El otro día Feynman muestra una foto donde el presidente, Feynman el malo, el peticito este, muestra una foto donde el presidente está arriba de un avión abrazado con los pilotos y todo de Aerolíneas Argentinas. Esa Sin foto era barbijo. de, Sin barbijo. Sin barbijo. Esa foto era del 2019, antes de la pandemia. Entonces dice, pero te das cuenta, no respetan nada, ellos hacen lo que quieren, no usan barbijo, se juntan en 2 metros cuadrados. Eso fue lo que quedó. El que creyó eso quiso creerlo. Después lo desmintió, después se dijo Feynman, no, me equivoqué. Pero ya está. Ya el daño está hecho y en muchos eso quedó. Entonces, pero ¿por qué quedó? Porque están dispuestos a creerlo. Otro que hace. Pero nosotros mismos a veces tenemos como mucha más responsabilidad periodística, si se quiere, que otros. Porque ¿cuántas veces pasa que nos llega una información y nos preguntamos, ¿esto es cierto? ¿Sabés si esto funciona así? Si esto. Nosotros tenemos como más ética, si se quiere, periodística, entre comillas, porque no somos periodistas, pero tenemos más ética en eso. No reproducimos. Sin embargo, desde otro lado, te tiran fruta y la gente repite esa fruta. Ahora, lo que yo digo, que a mí me parece que lo más grave de todo esto es la ruptura de lo que podríamos llamar el contrato electoral. Porque porque eso también lo podemos atribuir a este lado, ¿no? Cuando Alberto dice, yo entre los jubilados y los bancos prefiero los jubilados, y la realidad es que el jubilado cobra 20 lucas y que los bancos tuvieron ganancias millonarias, y también hubo una mentira. ¿Sí? O sea, por incapacidad, yo creí en eso. Y es más, voy a aclarar porque a veces queda la duda. Hoy, si la elección fuera hoy o mañana, yo voto igual de nuevo a Alberto Fernández. O sea, que esto quede claro. Sin embargo, no quiere decir que yo no vaya a criticar. No cumplió con eso. Ahora, esa ruptura del contrato electoral te aleja de lo que es la política. Y se corrobora en los fenómenos de Chile y en los fenómenos de Colombia. ¿Por qué? Porque en Chile, ¿sí? Si bien es cierto lo que dice Vichy, gana una postura de izquierda, no ganan los partidos políticos, no hay referentes políticos tradicionales, por decirlo así. Y en Colombia, y ¿cómo lo demostramos? Menciónenme un dirigente que esté a la cabeza del conflicto en Chile. No hay uno, son un montón. Y menciónenme un dirigente que esté a la cabeza del conflicto en Colombia. No hay uno, es un montón. ¿Por qué? Porque esas, podríamos decir, falsas promesas, de la derecha, mentiras asquerosas, pero de a veces nuestra, de incapacidad, o de última no prometamos si no vamos a poder cumplir, bueno, me parece que deterioran el contrato social y esa representatividad que tiene que tener el dirigente. Nada más por hoy. Sí, no, lo que habría que redondear es que ponerle que en Chile, por ejemplo, ganan, pero no están ganando para gobernar, ¿no? O sea, de lo que se trata es de la capacidad que tienen para formular una nueva constitución, bastante atrasado vienen, porque sigue vigente la constitución pinochetista, y algunas alcaldesas, treintañeras ellas, o sea, que tienen un mérito, pero hay que ver si a la hora de gobernar el país se reproducen esos resultados, ¿no? Siempre desde el momento instituyente hasta lo constituyente hay diferencias. O sea, el movimiento instituyente es la ruptura del statu quo había antes. Esa idea instituyente entre lo constituyente y jurídico hay diferencia. Y después entre lo constituyente y el hecho concreto de gobernar también hay diferencia. Pero de todas maneras tenemos que reconocer que hay un cambio positivo al cual hay que aplaudir, ¿no? Y apoyamos. Bueno, volvemos en un instante. Continuamos en La Ley del Embudo. Esta es la radio cooperativa La Reconquista.